Muy bien, el equipo de prensa de www.pailobo.cl, también Emergencia en la Unión, conversa con don Eduardo Toñati, rector del Liceo Rector Adpón Andrade Coloma. Bueno, muy buenos días a toda la comunidad de la Unión. Usted lo dice, pues no es un buen día para nosotros y tampoco para la Unión porque hay una niña, una jovencita que ha dejado de existir, ex alumna del liceo, aún nuestra alumna, pero ya es ex alumna. Y aquí la preocupación fundamental está con su familia, que obviamente están sufriendo esta pérdida irreparable. Y para nosotros como comunidad educativa, obviamente que ese no es fácil el momento, pero la vida a veces nos presenta cosas tan fuertes como estas y otras a veces muchas más graves. Y esta es una de esas, de las cuales debemos enfrentar con cierto grado de resignación, porque la vida, como dice alguien, nos da y nos quita. Rector, cuéntenos el día de ayer. ¿Se le prestaron los primeros auxilios a la niña? ¿Llegó bomberos ya que la ambulancia no estaba en el hospital? ¿Tampoco estaba la ambulancia básica? Desde que sucedió el hecho hasta que la niña recibió la primera atención de bomberos. Bueno, la información que tenemos nosotros es que esto más o menos se inicia aproximadamente a las 13:15 horas. Poco después, al minuto, se llama ambulancia, se llama carabinero, carabineros llama bomberos. Y mientras en ese intertanto, la alumna es atendida por personal del liceo. Y se hizo todo lo posible por recuperarla y atenderla lo mejor posible dentro de la realidad de lo que es un colegio. Ya ha llegado la ambulancia de rescate, bomberos trasladados al hospital, fue Moray. Y ahí estuvimos hasta que ella fue trasladada a Valdivia, al hospital regional, aproximadamente a las 15:50 horas de salir la ambulancia de su hospital hacia Valdivia. Rector, en el liceo hay una sala de enfermería, hay personas o paradocentes capacitados en hacer la reanimación cardiopulmonar. Bueno, sala de enfermería como tal no existe. La alumna fue atendida por personas que manejan la atención para este caso. Pero creo que la pregunta, siendo importante, aquí lo relevante es preguntarse qué es lo que ocurre con las instancias formales que deben atender la salud de las personas. Yo soy un profesional de la educación y estoy preparado para hacer clases, o en este caso para dirigir un colegio. No va a atender a un paro cardíaco. Por lo tanto, nosotros como unidad educativa recurrimos a las instancias protocolares que nos corresponde acudir e hicimos como institución educativa todo lo que se pudo hacer por ella y estamos con la conciencia tranquila, pero muy dolidos por el término de este suceso. Y esperamos que las personas más afectadas, que es la familia, puedan superar esta instancia. Y ojalá, cuando exista un llamado desde un colegio a las instancias de salud que tenemos, las respuestas sean las que todo ciudadano espera. Pero lamentablemente hay una realidad que uno debe asumir. En el caso de ayer, la ambulancia no llegó. Creo que lo más relevante, como le dije al principio, es que el liceo está de duelo, hemos perdido una alumna, hay una familia que está terriblemente afectada y esa es nuestra preocupación. Y lo demás lo dejo a criterio de cada una de las personas que conocen el liceo, que conocen sus ventajas y las debilidades que podemos tener como institución o como seres humanos. Pero no, nuestro trabajo es hacer educación y no entrar a cuestionarnos si nuestra primera prioridad es tener o no aquellos elementos a los cuales usted hizo mención. Lo más importante hoy es preocuparnos por, como le dije, la familia Higueras Arriaza, que está sufriendo la pérdida de su hija ¿Van a ser capacitados los paradocentes? Bueno, eso es una situación que hay que primero analizar con las instancias superiores de educación de la comuna, llámese dirección del DAEN u otra. Pero yo quiero insistir a la comunidad de la Unión. El personal del liceo en el día de ayer atendió a Victoria con los conocimientos que tiene sobre reanimación. Hizo todo lo posible por mantenerla en el mejor estado hasta que llegó bomberos y fue derivada al hospital. Muy bien, rector, lo dejamos para que siga con esta comunidad ejecutiva. También le informamos a la comunidad de la Unión que los velatorios de la pequeña Victoria Higueras Arriaza se realizarán en la Capilla Santa María. Esta está ubicada en la subida de la Cuesta Caupolicán. Para quienes quieran acompañar a la familia, rector, lo dejamos. Bueno, muchas gracias, hasta luego.